quinto episodio de este podcast del Community Manager, donde vamos a estar hablando de las diferencias entre un Social Media Manager y un Community Manager. Social Media Manager que aparece en las empresas grandes habitualmente, en las empresas que tienen más recursos. No así en las empresas que recién arrancan, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas o en los emprendedores que habitualmente son ellos mismos los que se terminan gestionando todos los perfiles en redes sociales. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Coray Palacios. Hola, communities. Social Media Manager y Community Manager, les aviso que no es lo mismo, ¿ok? Si bien el Social Media Manager y el Community Manager terminan confluyendo en una sola persona cuando no hay recursos para contratar a dos, la idea o lo ideal es tener dos personas. Una que se dedique más a la parte estratégica y táctica y la otra que se dedique más a lo técnico. Pero antes, te comento que en correapalacios.com vas a tener todo el soporte que necesitas para tus estrategias de redes sociales, para la creación de tus perfiles, de tus páginas, de lo que sea, ¿ok? Y además, si me quieres contratar a mí como consultor de redes sociales, correapalacios.com/contactar, me envías un mensaje desde allí, ¿ok? Dicho esto, vamos a comenzar de lleno con el tema, intentando ponerte unos ejemplos, ¿ok? El Social Media Manager es la persona que está encargada de la estrategia, de la parte táctica, es el que diseña las acciones que se van a realizar en lo que tiene que ver con redes sociales. Y el Community Manager es el que las ejecuta, o sea, es el peón, ¿ok? De alguna manera, pero no. El ejemplo que te quería poner tiene que ver más que nada con un equipo de fútbol. Tenés, por un lado, el Social Media Manager, que sería el director técnico, ¿ok? El que decide quién va a jugar y quién no, el que decide cómo se va a jugar, y el Community Manager sería el jugador, propiamente, el que ejecuta la tarea. ¿Se entiende? El Social Media Manager sería como el arquitecto, ¿ok? El que diseña el plano, el que dice dónde van a ir los ambientes, cómo se van a distribuir, qué materiales se van a usar y demás. Y el Community Manager sería el albañil o el maestro mayor de obras, ¿ok? No sé cómo se dirá, si en todos lados se dice igual, si se dice maestro mayor de obras también, pero bueno, como la persona que va y levanta las paredes y construye la casa. El arquitecto es el que supervisa y diseña la casa previamente y el Community es el que termina levantando la casa. ¿Se entienden más o menos las analogías? O sea, el Social Media Manager tiene quizás más responsabilidad. ¿Por qué? Porque está un grado más arriba que el Community. El Community depende del Social Media Manager. El Social Media Manager es el que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, el Community Manager va a tener quizás más tarea técnica, o sea, más mano de obra, por decirlo de alguna manera. Y el Social Media Manager va a ser el más estratega, va a ser más pensante, va a ser el que va a diseñar las estrategias y el Community Manager el que tiene que ponerse el overall y salir a trabajar. ¿Se entiende más o menos? Mira, para ejemplificarte mejor, las tareas que tiene el Social Media Manager a menudo tienen que ver con, en principio, fijar los objetivos. Eso lo hace el Social Media Manager, no el Community. Diseña las estrategias, ¿ok? Fija los objetivos y diseña las estrategias. O sea, dice, ¿qué es lo que queremos generar? ¿Qué es lo que queremos conseguir con las redes sociales? Ok, perfecto. Vamos a, si queremos conseguir esto, queremos conseguir más likes, perfecto. Para mí el tema de conseguir más likes no es un objetivo en sí mismo, pero bueno, eso lo vamos a ver quizás más adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a elegir determinadas redes sociales. ¿En qué redes sociales vamos a estar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué temáticas vamos a tratar? Todo eso hace el Social Media Manager, ¿ok? Está de estratega, está diseñando cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar en lo que tiene que ver con social media. O sea, en lo que tiene que ver con los perfiles de redes sociales, qué redes sociales vamos a utilizar y demás. Además, si vamos a generar contenido, a menudo el Social Media Manager es el que arma el calendario, ¿ok? El que dice, bueno, perfecto, hoy se va a hablar de tal cosa, mañana se va a hablar de tal otra, o directamente fija un calendario editorial para que ya se sepa de antemano cuáles son los contenidos que se tienen que redactar, o sea, cuáles son las temáticas que van a tener los artículos que se van a redactar para la estrategia de marketing de contenidos, ¿no? Que después va a tener un canal de difusión a través de las redes sociales. Es el social media manager el que piensa todo eso o el que lo diseña. Obviamente es el que más espalda tiene porque es sobre el que va a caer la responsabilidad si esa estrategia no funciona. O sea, ¿a quién le va a tirar la bronca el dueño de la empresa o la gerencia de la empresa o lo que fuera? Al social media manager. Ahí el community es como medio que se lava las manos, porque si la estrategia fracasa, si no funciona, el community solamente siguió órdenes. En el caso, como te digo, de una gran empresa que tenga el presupuesto y los recursos como para contratar, por un lado, un community manager y por otro lado, un social media manager, un estratega y un ejecutor de las tareas. ¿Ok? Además, si vamos a hablar de la parte de anuncios, es el social media manager el que va a diseñar las campañas. O sea, el que va a decir, perfecto, queremos conseguir más likes o queremos conseguir más interacción con la publicación. Ok, entonces vamos a invertir tanta cantidad de presupuesto, que obviamente va a depender de cada empresa cómo se maneje el tema del presupuesto. Seguramente el social media manager va a tener una especie de partida asignada para invertir en anuncios o tendrá algún tipo de conexión con la parte de tesorería o la parte de contaduría. Se le asignan determinados recursos al social media manager. O sea, eso va a depender de la organización interna que tenga cada empresa. Pero el community ahí no va a tener nada que ver tampoco. Si se gasta dinero en vano en campañas que después no tienen efecto, el community no va a tener ninguna responsabilidad. Estamos hablando, reitero, de empresas grandes que pueden llegar a discriminar. En las pequeñas y medianas empresas, el community tiene que hacer todo. El community es el encargado de diseñar todas las estrategias, asignar el presupuesto o hacer las campañas publicitarias y después también generar los posteos y también hacer las tareas propias del community manager. O sea, los emprendedores, por ejemplo, los emprendedores que se llevan sus propias redes sociales, ellos hacen todo. Ellos hacen de social media manager, ellos hacen de community manager, ellos hacen de todo, a veces de diseñadores web y demás. Pero si se puede, o sea, por eso te digo, te reitero que a menudo esto ocurre en las empresas grandes, hay un tipo que es el estratega, un tipo que piensa y el otro que ejecuta. El que ejecuta es el community manager y el que piensa, el que diseña la estrategia es el social media manager. Y además es el que tiene a su cargo al community o a los communities. Porque muchas veces, también estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Que necesitan tener quizás más de un perfil en redes sociales. Más de un perfil en la misma red social. No solamente más de un perfil en muchas redes sociales. O sea, sí, perfecto, un perfil en Facebook, uno en Twitter, uno en Instagram. No, no necesariamente. Quizás dos en Twitter o tres en Twitter o dos en Facebook. No, bueno, habitualmente no se utiliza más de uno en Facebook. Pero quizás en ocasiones sí. O sea, ocurre que a veces la estrategia de la empresa tiene que ver con separar las funciones en perfiles distintos de redes sociales porque cada uno se dedica a algo diferente. Por ejemplo, y en la mayoría de los casos ocurre que las empresas que quieren tener a las redes sociales como canal para atención al cliente suelen crear un perfil adicional, un perfil separado del perfil habitual de la empresa, un perfil extra, un perfil aparte, ¿ok? Se crea un perfil aparte solamente para atención al cliente. Entonces, ese perfil es el que recibe las consultas, ese perfil es el que recibe las preguntas, ese perfil es el que contesta, no el otro perfil que es más institucional. El perfil de siempre, el perfil de la marca, el perfil que todos conocemos, quizás no se dedique a atención al cliente y quizás en algún momento también, si uno le hace alguna consulta a ese perfil, al perfil de siempre, al perfil institucional de la marca, alguien, el community de esa marca, de ese perfil, termine derivándote a determinado otro perfil. O sea, te envía un mensaje, te contesta y te dice esto no lo tenés que tratar conmigo, trátalo con tal perfil que también es de nuestra marca y es el encargado de atención al cliente. Entonces, cada uno de esos perfiles, muchas veces, cada uno de esos perfiles tiene un community manager diferente. que se ocupa este de atención al cliente, el otro se ocupa de la parte institucional, el community de otras redes sociales se va ocupando de los contenidos de cada una de las redes sociales. Pero reitero, obviamente, todo eso va a depender de los recursos que tenga cada empresa, del presupuesto que tenga cada empresa y de la necesidad. Porque muchas veces también, si uno va a poner al mismo community manager en dos perfiles diferentes de Twitter, por ejemplo, para uno que uno comparta contenido de valor para la audiencia y el otro solamente reciba quejas y consultas, o sea, el otro sea un canal de atención al cliente, ¿para qué vamos a poner dos perfiles? Quizás desde fuera tenga algún sentido, porque para que la gente discrimine, para que la gente no siga una cuenta que solamente se va a ocupar de responderle a los clientes, solamente siga la cuenta que genera contenido, pero por otro lado, internamente, es el mismo community el que las administra. Entonces, quizás, para facilitarle la tarea, podrían juntar todo en un solo perfil. Pero bueno, todo va a depender de la organización que tenga cada una de las empresas. Todo va a depender de el social media manager, justamente, de cómo haya diseñado la estrategia de redes sociales o cómo la empresa quiera tener una estrategia de redes sociales, porque muchas veces, por más recursos que tenga la empresa, la figura de social media manager no existe. Solamente hay un community manager o varios community managers que se dedican a administrar las comunidades en esas redes sociales, en las redes sociales que les han asignado, o en todas, porque también existen los casos en que son empresas que tienen muchísimos recursos y muchísimos presupuestos, pero no les interesa gastar un centavo en redes sociales, por lo tanto tienen un solo community para todas. Obviamente los contenidos son pobres, pero bueno. Por eso te digo, todo depende de cada una de las empresas, de qué es lo que quieran hacer o dejar de hacer con su estrategia de redes sociales, ¿ok? Con su estrategia de marketing en redes sociales, porque las redes sociales no son una estrategia en sí. Las redes sociales son un canal para llegar a convertir, para llegar a vender. Entonces tenemos que ponerlas dentro de la parte de marketing para las empresas. Tanto para las empresas como para las marcas, como para los emprendedores o cualquiera que quiera llegar a generar clientes a través de las redes sociales. Es marketing. Es de la misma manera que podría ser poner un comercial en la televisión, poner una publicidad en la radio. Las redes sociales tienen que englobarse allí. Tienen que estar... La estrategia en redes sociales tiene que estar pensada desde ese lado como una inversión. No es un gasto poner un community para que se ocupe de tu red social. Si vos no lo podés hacer y pensás realmente que las redes sociales pueden traerte clientes, es necesario que pongas a alguien a administrarlas. Como te digo, muchas veces depende de cada una de las empresas. Por más presupuesto que tengan, no lo hacen. Pero bueno, eso queda en la organización de cada una. Por eso te reitero. Tareas del community manager, específicas del community manager cuando existe la figura del social media manager, ¿sí? El community básicamente es el que realiza los posteos, o sea, el que escribe cada una de las publicaciones, ya sea los tweets, ya sean los posts en Facebook, ya sean los estados, las stories en Instagram, no sé lo que fuera. ¿Okay? Es el encargado de escribir cada una de esas cosas siguiendo quizás el calendario editorial a veces el calendario editorial o a veces siguiendo la estrategia de marketing que ha diseñado el social media manager, que a menudo, bueno, tiene conexión directa con las altas esferas de la empresa. Entonces, bueno, es por eso que tiene libertad para diseñar, tiene libertad para hacer una determinada estrategia que, si es aprobada, después se la baja al community manager. También los community managers suelen ser los encargados de responder las preguntas de atención al cliente, ¿ok? Independientemente de que pase, como te decía recién, de que haya más de un perfil de una misma empresa, que haya dos perfiles o tres perfiles y uno exclusivamente dedicado a atención al cliente con su propio community manager, a menudo cuando existe, qué sé yo, un perfil, una fanpage en Facebook. Y la fanpage tiene, un solo community manager y que está dedicado a todo. Perfecto. En la fanpage de Facebook pueden recibir mensajes privados, pueden recibir calificaciones que también deben contestarse, pueden recibir publicaciones en el muro, pueden recibir comentarios. Entonces el community suele ser el encargado también de responder esas preguntas, de de contestarle a la gente, o sea, hacer las veces de atención al cliente, responder los mensajes privados y demás. A veces, y como un extra, se le pide a los communities también que, de acuerdo al calendario editorial, por eso te decía recién, fijado por el Social Media Manager, sean los communities los que escriban los artículos de una temática determinada, que después van a ser los artículos que se van a compartir en redes sociales. Pero eso tiene que ver más que nada con la capacidad que tenga el community de poder redactar adecuadamente, con el copy que tenga, o sea, con la una cuestión de necesidad de alguien que escriba, pero también con la capacidad que tenga esa persona de escribir correctamente, de redactar correctamente y que los artículos sean de calidad, obviamente. De la misma manera que puede llegar a escribir artículos que le sirvan para después ponerlos, para después tener contenido para publicar en el perfil, ¿ok? Para ejercer justamente su tarea de community manager, también puede, se le puede pedir que diseñe las imágenes o que genere las imágenes, porque, no sé, puede ser una imagen que solamente te bajás de un banco gratuito que encontrás en internet, entonces la usás para ilustrar ese artículo o ese post que estás haciendo, pero por otro lado puede ser también una imagen generada o diseñada a propósito, adrede, para ilustrar el post porque no encontraste ninguna otra imagen. Entonces, o quizás puede ser una imagen cualquiera que hayas encontrado en internet, obviamente intenta que sea libre de derechos, una imagen gratuita, pero que quizás está modificada de algunas maneras que tienen que ver con la empresa. No sé, le pones un logo, hay colores, hay filtros que utiliza la empresa o que el community utilizó, que el social media manager dijo, bueno, perfecto, vamos a mantener esta línea editorial, entonces vamos a ponerle determinado filtro a todas las imágenes, tanto en Instagram como en Facebook, como no sé, lo que fuera. Entonces, el community muchas veces tiene que tener las nociones de diseño como para poder generar esas imágenes o para hacerle esos pequeños retoquecitos. Pero esto es a veces cuando se lo piden, ¿ok? O cuando se lo pagan, mejor dicho. Bueno, muchas veces se lo piden y no se lo pagan, pero bueno, eso es independiente. No sé, una imagen o una infografía, por ejemplo, para Pinterest, no sé, lo que fuera. A veces tiene que hacer esas cosas extra. Y a veces también videos. O sea, el community muchas veces es el encargado de editar los videos, no necesariamente de filmarlos, no necesariamente de generarlos, ¿sí? Porque a veces los videos se generan en otras locaciones, no es algo que pueda generarse solamente con un Photoshop de turno en la misma laptop en la que está trabajando el community, pero muchas veces también es el encargado de filmarlos, si son dentro de la empresa, editarlos para después publicarlos. Son todas tareas extra que le pueden llegar al community y que puede llegar, obviamente, a cobrar por realizarlas. A cobrar un extra o a que el sueldo se encarezca justamente por dedicarse a todas estas cosas. Vamos a resumir. Básicamente, el community manager se entiende que es la persona que se dedica a hacer los posts. Los posts que han quedado, de acuerdo a la estrategia de redes sociales, con el social media manager, que ha sido el que ha diseñado esa estrategia y le ha dicho al community, bueno, necesito que hagas 4 por día en Instagram con esta temática, necesito que generes 1 por día en Facebook y 5 tweets diarios con la temática de nuestra empresa para la estrategia de redes sociales. Perfecto, es el community el que se arremanga y hace los posts. En el mejor de los casos, todo lo que sea extra se va a pagar extra. Esa sería la tarea básica del community manager. Todo lo que sería extra, como por ejemplo moderar los comentarios, como por ejemplo responder las consultas de los clientes, como por ejemplo realizar otros posts que están fuera de la estrategia. O sea, qué sé yo, si hay alguna noticia o algo, algún imprevisto o alguno de esos posts que no tienen que ver con las estrategias de contenido, de que son contenidos que no le brindan quizás un gran valor agregado a la audiencia, pero sin embargo sirven como para generar conversación. Entonces los communities también pueden llegar a dedicarse a generar esos posts como para que se genere engagement, ¿no? Como para que se genere conversación. Obviamente todo esto va a estar supervisado de alguna manera por el social media manager, ¿no? Pero, bueno, básicamente puede extenderse esa, la tarea básica de la publicación de los posts. También al community a veces se le pide que actualice la web. Si es él el que redacta los contenidos, si es él el encargado de redactar los artículos para la estrategia de marketing de contenidos, que obviamente quizás se tendría que pagar también aparte, a veces puede llegar a pedírsele que actualice la web con esos contenidos. O también que conteste los emails, o sea, de la misma manera que es el encargado de atención al cliente a través del canal social, a través de la red social, puede ser que se le pida también que responda emails. Y todo esto, como te digo, se tendría que cobrar aparte, ¿no? Se le tendría que pagar al community manager aparte. Se le tendría que sumar a su sueldo habitual, a su sueldo básico de solamente generar y publicar, o sea, hacer posteos, ¿no? Pero bueno, y ocurre, para finalizar, te digo esto, que en los emprendedores o en las pequeñas y medianas empresas, el community manager hace las veces de social media manager también. ¿Por qué? Porque es el que no solamente lleva adelante la tarea técnica, o sea, no solamente el que se arremanga y se pone a trabajar haciendo los posts y demás, sino también es el que diseña, es el que es el estratega, es el que piensa, es el que más o menos diseña la estrategia que se va a utilizar en la empresa para redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Tendría que cobrar doble, obviamente, pero bueno, mira, un emprendedor que se gestiona sus propias redes sociales no se va a pagar doble por una tarea que obviamente tiene que hacer porque alguien la tiene que hacer. Y si estamos hablando de trabajar para una pequeña y mediana empresa, bueno, habitualmente debería pagarse mejor o debería cobrarse más, pero bueno, habitualmente el community en las empresas que no tienen social media manager por una cuestión, reitero, de recursos o de decisión de las empresas, es el community el que se encarga de las dos cosas. Es el community que se encarga de la parte práctica, o sea, de generar el contenido, de hacer los posteos y de la atención al cliente y de responder los comentarios y demás, y además de pensar la estrategia. Además de ver en qué redes sociales lo vamos a hacer, en qué horario lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer la estrategia, qué es lo que vamos a compartir y demás. Y gestionar, no sé, también las campañas, o sea, cuánto presupuesto le vamos a poner, cómo vamos a hacer el anuncio y demás. Todo depende de cada una de las empresas, de cómo esté gestionado. Reitero, no es solamente una cuestión de presupuesto. Muchas veces hay empresas que tienen muchísimo presupuesto y no ponen un social media manager. Le piden al community que haga todo, o sea, es una sola persona la que hace todo. Pero bueno, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tendrían que ser dos personas diferentes. El estratega por un lado y el que desarrolle la parte práctica por otro. Y el community manager sería el que hace la parte práctica. Cada vez se ve más el community estratega. Okay, no es algo que vamos a rasgarnos las vestiduras porque al community se le pide que haga la estrategia también de redes sociales y demás. No, cada vez se ve más. O sea, estamos hablando de, 2017. Okay, hay lugares donde sí, hay empresas, grandes multinacionales que sí tienen presupuesto y ganas de que todo se haga de manera ordenada y de que haya un tipo que sea el supervisor de los communities, que haga toda la estrategia y dirija a cada uno de los communities, porque tienen muchos communities también. Pero si la idea de la empresa es estar solamente en una o dos redes sociales y ve que con una sola persona a quien le paga por las dos tareas puede encargarse de las dos tareas, justamente de la estrategia, de la planificación y de la acción y de la práctica, lo puede hacer tranquilamente una sola persona. O sea, resumiendo, todo va a depender de la cantidad de trabajo que haya que hacer, de la empresa de la que hablemos, de la estrategia de redes sociales, y vuelvo otra vez al principio, de la cantidad de trabajo que haya que hacer, ¿no? Pero también de las ganas y de la predisposición de cada una de las empresas de pagar o no más dinero para tener dos personas en plantilla o más de dos personas en plantilla dedicándose a redes sociales, ¿ok? Como siempre, me voy muchísimo de tiempo, pero bueno, si te gusta, me lo haces saber, y si no te gusta, me decís, che, muy largos los podcasts, así que mejor que hables de otra cosa o hables mucho menos tiempo, ¿ok? Mañana vamos a hablar sobre los fundamentos básicos de las páginas de Facebook, porque estoy hablando muy en general, ¿sí? Y te dije que estos primeros 100 días nos vamos a dedicar exclusivamente a Facebook. Facebook porque es, en principio, la red social más utilizada, sigue siendo la primera y la más utilizada, y segundo porque es la por la que todas las empresas comienzan, ¿ok? Por la que todas las marcas empiezan a meterse en redes sociales, y también es la red social en donde peor se hacen las cosas, porque es la que un algoritmo de muestra de contenidos, o sea, un timeline más complicado tiene, porque tienen una especie de robotito que no le muestra todo a todos en orden cronológico, sino que decide, según un montón de factores, a quién le muestra cada cosa y cuándo. Y la mayoría de las veces las marcas y las empresas son las más perjudicadas. Es más, últimamente, oficialmente han dicho que todas las empresas o todas las fanpage o todas las marcas o todo lo que sea publicidad, que no sea perfil de persona normal, todo lo que sea empresa, negocio en Facebook, tiene muchísimo menos alcance con cada una de las publicaciones que un perfil normal. Es por eso que la mayoría de las veces las empresas en donde peor lo hacen, las empresas que no saben, ¿no? Obviamente las personas que se meten en redes sociales sin saber qué es lo que quieren hacer con las redes sociales o cómo se manejan las redes sociales, a menudo el perfil de Facebook es el que peor gestionan. Es por eso que nos vamos a meter con los fundamentos básicos de las páginas en Facebook, como para arrancar de cero, como para saber desde el principio, desde la base, cómo tenemos que hacer cada una de las cosas. Pero bueno, eso mañana, ¿ok? Gracias por escuchar, nos estamos escuchando justamente mañana. Gracias por repetir tantas palabras. Adiós. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita CarriPalacios.com.